Había una vez en un lugar muy, muy lejano, un rey y una reina que estaban tristes porque no podían tener hijos. Consultaron a todos los sabios y probaron todos los remedios que existían, pero seguían sin tener hijos. Y justo cuando habían perdido ya toda esperanza, la reina se quedó embarazada y nació una hermosa niña a la que llamaron Maya, como el mes en que había nacido. El día en que bautizaron a Maya, invitaron a todas las hadas del reino para que fueran las madrinas. Y al castillo llegaron 7 poderosas hadas, cada una dispuesta a conceder un don a la princesita. Tras el bautizo, se reunieron todos los invitados en el comedor y las hadas comenzaron a darle sus regalos a la princesita. El hada más joven dijo que la princesa sería la más bella del mundo. La segunda, que tendría un carácter muy dulce. La tercera, que sería muy elegante. La cuarta, que bailaría las mil maravillas. La quinta, que cantaría como un ruiseñor. Y la sexta, que sería capaz de tocar todos los instrumentos. Pero cuando la séptima hada iba a regalarle su don a la princesa, apareció de pronto una hada muy vieja de la que nadie se acordaba. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué demonios no me ha invitado nadie al bautizo de la princesa?, dijo esta vieja hada. Perdón, disculpe usted, señora hada, pero es que, como es muy vieja, nos olvidamos de invitarla, exclamó el chambelán del rey. ¡Ah, sí! ¡Con que soy muy anciana! Pues ahora os vais a enterar del mal genio que se gasta una hada vieja y enfadada. Este es mi regalo para la princesa. Llegará un día, cuando la princesa se haga mayor, que se pinchará en la mano con la aguja de un oso de hilar algodón y entonces... ¡Ja, ja, ja! ¡Se morirá! Y mientras se reía, sonó una explosión y la vieja hada desapareció en una nube de humo. Cuando se recuperaron de la sorpresa, todos los invitados se pusieron a temblar y muchos empezaron a llorar. Pero todavía faltaba el regalo de la séptima hada buena, que dijo muy alto. Tranquilos, rey y reina, que vuestra hija no morirá. Es cierto que no tengo poder suficiente para deshacer la maldición. La princesa se pinchará con una aguja, pero en vez de morir, lo único que le pasará será que caerá en un profundo sueño que durará 100 años, hasta que un príncipe venga a despertarla. De todas maneras, aunque se quedaron más tranquilos después de escuchar a la hada buena, para intentar evitar la maldición, el rey prohibió a todos sus súbditos que utilizaran usos para hilar algodón y ordenó que se destruyeran todos los que había en el reino. 15 o 16 años después, sucedió que la joven princesa estaba jugando en el castillo, corriendo de un lado a otro por todas las estancias del palacio. Subió y subió escaleras y llegó a una pequeña habitación que había en lo alto de un torreón. Allí vivía una buena anciana que no había oído la prohibición del rey de hilar con usos. De hecho, justo en ese momento estaba hilando un copo de algodón. ¿Qué haces aquí, anciana?, preguntó la princesa. Pues estoy hilando algodón, preciosa niña, respondió la anciana, que no sabía quién era la princesa. ¡Ah! ¡Parece muy divertido! ¡Déjame a mí, que quiero probar a hilar un poco yo también! Y claro, como estaba previsto en la maldición, en cuanto la princesa cogió el uso, se pinchó el dedo con la aguja y cayó al suelo desmayada. La buena anciana, muy preocupada, pidió socorro y enseguida llegaron el rey, la reina y las gentes del castillo a ver qué pasaba. Cuando vieron a la princesa en el suelo, el rey se acordó de la maldición y, muy triste, ordenó que llevaran a la princesa a la habitación más hermosa del castillo, donde le acostaron sobre una cama bordada en oro y plata. «Escuchadme, vasallos míos», dijo luego. «Hoy es un día muy triste, pero no os preocupéis. Mirad cómo respira y lo hermosa que es. Ahora, lo que tenemos que hacer es dejarla dormir hasta que llegue el día, dentro de 100 años, en que se acabe la maldición». Mientras tanto, el hada buena que había salvado la vida de la princesa al hacer que durmiera 100 años, estaba en el lejano reino de Mataquín, pero fue avisada en un instante por un enanito que llevaba unas formidables botas de 7 leguas, que eran unas botas con las que se podían recorrer 7 leguas de una sola zancada. El hada salió rápidamente hacia el castillo y al cabo de una hora llegó en un carro de fuego tirado por dragones. Al hada le pareció muy bien lo que había hecho el rey, pero como era muy previsora, pensó que cuando la princesa despertara se quedaría muy confundida al verse sola en aquel viejo castillo. Así que esto fue lo que hizo el hada. Tocó con su varita todo lo que había en el castillo, al rey y a la reina, a las damas de honor, a los ayudantes de cámara, a los oficiales, a los mayordomos, a los cocineros, a los pinches, a los pajes y a los criados. También tocó a los caballos que estaban en los establos, a los grandes mastines e incluso a Puff, la pequeña perrita de la princesa que estaba al lado de su cama. Y todo lo que el hada tocaba con su varita se quedaba dormido al instante. Incluso los asadores que estaban cocinándose al fuego con perdices y faisanes se quedaron dormidos. ¡Y hasta el fuego se quedó dormido! Así, todos dormirían 100 años como la princesa. Además, para que nadie molestase a la princesa durante su largo sueño, el hada movió su varita y en un instante crecieron por los alrededores del castillo grandes árboles y tantas zarzas llenas de espinas que ningún animal ni ningún ser humano podría llegar a la puerta del castillo, del que solo se veía su alta torre en medio de un tupido y espeso bosque. Al cabo de 100 años, un joven príncipe que se llamaba Conrado y era hijo del rey de Piquitastón, estaba cazando cerca del bosque y vio la torre desde lejos. Intrigado, se adentró por el espeso bosque y a medida que avanzaba todos los árboles gigantescos, las ramas, las zarzas y las espinas se apartaron para dejarle pasar. Al final, llegó a una gran avenida y comenzó a caminar hacia el castillo. Tras cruzar el gran portón de la entrada, entró en el castillo y vio con sorpresa que todos estaban dormidos, pero aún más se maravilló cuando entró en una sala toda dorada y vio sobre una cama a una princesa que parecía tener 15 o 16 años y un rostro bellísimo. Se aproximó, temblando y admirado, y se puso de rodillas delante de ella. Entonces, como había llegado el final de la maldición, la princesa Maya se despertó y, mirando al príncipe con más ternura de lo que un primer encuentro permite, dijo: «¿Eres tú, mi príncipe? Te has hecho esperar mucho». El príncipe, contento por sus palabras y más todavía por la manera en la que ella hablaba, no sabía cómo mostrarle su alegría y felicidad y le dijo que la amaba más que a sí mismo. Empezaron a hablar sin parar e incluso se pusieron a llorar. El príncipe estaba más confundido que la princesa y no es extraño, pues ella había tenido mucho tiempo para soñar qué le diría al príncipe. En fin, que se pasaron 4 horas sin parar de hablar y todavía no se habían dicho ni la mitad de las cosas que querían decirse. Mientras tanto, todo el palacio se había despertado con la princesa y cada uno se puso a hacer lo que estaba haciendo antes de dormirse. Pero como no todos estaban enamorados, algunos estaban muriendo de hambre. La dama de honor, impaciente como todas las demás, dijo en voz alta a la princesa: «¡La comida está servida, princesa!». Y así empezó una larga cena que duró toda la noche, pues ya habían dormido demasiado durante 100 años. Cuando amaneció, ni al príncipe ni a la princesa les quedaba duda alguna sobre lo mucho que se amaban y sin perder más tiempo, el gran sacerdote les casó en la capilla del castillo y la dama de honor recogió el ramo. Días más tarde, el príncipe regresó al castillo de su padre, el rey de Piquitastón, pero la verdad es que no volvía contento, pues le tenía algo de miedo a su madre, que era de la raza de los ogros. De hecho, en la corte todos decían en voz baja que la reina tenía las aficiones de los ogros y que cuando veía a unos niños pequeños le costaba mucho aguantar las ganas de comérselos. Por eso no le dijo nada a sus padres de que se había casado, al igual que durante los meses siguientes tampoco les dijo a dónde iba cuando salía a cazar. Y es que en realidad no se marchaba de caza, sino que se iba al castillo de la princesa Maya, donde vivía semanas y semanas, hasta que pasado un tiempo regresaba al castillo de sus padres, fingiendo que había estado cazando. Y así pasaron 2 años, durante los cuales el príncipe y Maya tuvieron 2 hijos. El primero fue una niña, a la que llamaron Aurora, y el segundo, un niño al que llamaron Amanecer. El príncipe y Maya estaban muy felices, pero un día que el príncipe estaba en el castillo de su padre, la ogra de su madre le preguntó: «Oye, hijo querido, ¿no piensas que aquí está pasando algo raro?» «No, madre», le respondió el príncipe Conrado. «Pues a mí me parece que sí, hijo mío. No es normal que pases tantas semanas fuera de casa. ¿No será que te has casado sin decírmelo?» «No, no, de verdad que no», mentía el príncipe temeroso de que su madre descubriera el engaño y se zampase a sus hijos. Poco después murió el rey. El príncipe se convirtió en el nuevo rey de Piquitastón y al castillo llegaron su esposa y sus dos hijos. Los meses pasaron y todo parecía tranquilo, pero un día el rey Conrado se fue a hacer la guerra al emperador Cantalabuto, que era vecino suyo. Cuando se fue a la guerra, dejó como soberana a su madre y le dijo que cuidara bien de su mujer y sus hijos, porque tenía que estar en la guerra todo el verano. En cuanto Conrado se fue, la reina madre se llevó a la princesa y sus hijos a una casa de campo con la intención de comérselos a todos. Un día después de llegar, le dijo a su mayordomo: «Mañana me voy a comer a la pequeña Aurora». «Pero, señora», intentó protestar el mayordomo. «Me la quiero comer. Tengo ganas de comer carne fresca. Y me la quiero comer con salsa de mostaza», dijo la reina. El pobre mayordomo, al darse cuenta de que no se podía discutir con una ogresa, cogió su gran cuchillo y subió a la habitación de la pequeña Aurora. La niña ya tenía 4 años y en cuanto vio al mayordomo, le saltó al cuello para jugar y le pidió un bombón. El mayordomo se puso a llorar y el cuchillo se le cayó de las manos. Después fue al sótano y cocinó un cordero con una salsa de mostaza tan deliciosa que su ama le dijo que no había probado nunca nada tan bueno. Luego, el mayordomo se llevó a la pequeña Aurora y le dijo a su esposa que la escondiera en una casa que tenían junto a las murallas del castillo. 8 días más tarde, la malvada reina le dijo a su mayordomo: «Esta noche me quiero comer para la cena al pequeño Amanecer». El mayordomo no dijo nada, dispuesto a engañarla como la otra vez. Fue a buscar al pequeño Amanecer y le encontró practicando esgrima con un mono muy grande, aunque solo tenía 3 años. El mayordomo llevó al pequeñín a su mujer para que lo escondiera junto a la pequeña Aurora y esa noche le hizo de cenar a la ogresa un cabrito a la salsa de mostaza que ella encontró delicioso. Todo habría ido bien si un día la malvada ogresa no le hubiese dicho a su mayordomo: «Pues ahora me quiero comer a la princesa con la misma salsa con la que me comí a los niños». Esta vez, el mayordomo no creía que pudiera engañar a la ogresa. La princesa tenía más de 20 años, sin contar los 100 años que se había pasado durmiendo, y su piel era un poco dura, aunque muy blanca y hermosa. ¿Y dónde iba él a encontrar algo parecido para darle de comer a la ogresa? Entonces, para salvar su propia vida, decidió matar a la princesa, pero también sintió lástima y pensó que quizá pudiera engañar a su ama sirviéndole una cierva bien grande. Así que llevó a la joven princesa a su casa y allí se encontró con sus hijos y los abrazó y lloró de felicidad. Por la noche, el mayordomo cocinó una cierva en salsa de mostaza para la ogresa, que se la comió con mucho apetito. La ogresa estaba muy satisfecha de su crueldad y pensaba decirle a su hijo el rey que los lobos se habían comido a su esposa y a sus hijos. Pero un día en que la ogresa paseaba por las afueras del castillo, buscando carne fresca, escuchó la voz de la princesa y de sus hijos que estaban jugando en un estanque y se puso furiosa por haber sido engañada. «¡Soldados! ¡A mí nadie me engaña! Quiero que pongáis en el medio del patio un gran barreño y que lo llenéis de víboras, culebras y serpientes. Y cuando esté bien lleno de bichos, quiero que echéis dentro al mayordomo, a la princesa y a sus hijos». Los soldados obedecieron deprisa, pues estaban aterrorizados por la ogresa. Pero justo cuando estaban a punto de tirarlos al gran barreño, el joven rey Conrado entró en la corte a caballo. Había venido a toda prisa desde el campo de batalla y al llegar preguntó qué significaba aquel horrible espectáculo. Nadie se atrevía a decir nada hasta que la ogresa, furiosa y hambrienta, tropezó y se cayó dentro del barreño donde se la zamparon las serpientes que ella misma había metido. Pasado el susto, el joven rey se quedó bastante preocupado, pues al fin y al cabo era su madre, pero luego miró a su bella esposa y a sus hijos y al poco se olvidó de la malvada ogresa que tuvo por madre. Y ahora escuchad la moraleja de esta historia. Para conseguir un esposo adecuado, la bella demasiado tiempo ha esperado, pero la espera siempre vale la pena si él es cariñoso y ella es buena. Pero también tenemos que reconocer que ahora ya nadie aguanta tanto, porque a su amado todas quieren conocer y esperar años les parece un espanto.